besos están ausentes En el pasado planeamos un futuro que en el presente ya no está presente Contigo yo aprendí a conjugar el verbo amar Y en la idea central de tu vida ya somos muchos sujetos ¿Dónde?